Continuamos con Bestia. Son las 11 y 25. Acá preguntan qué pasó con la música. Obviamente el que pregunta es el negro, que nos está escuchando. Se plantó la máquina. Se plantó la máquina. Claro. Posta la máquina de primo. Exactamente. Pero ya tenemos a Paola Torres aquí con el Fobal de las Girlies para actualizar todo aquello que tenga que ver con el mujeril fútbol pampeano. ¿Cómo andás, Paola Torres? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo Hola, bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Me siento muy abrigada. Y ustedes, sobre todo vos, Cintia, estás como... O yo estoy muy abrigada o muy desabrigada. No, pero yo soy una gorda calenturienta que normalmente tengo calor. Sí. Porque tengo mis grasas y además, anoche... para el invierno. No tiene nada que ver, ¿no? Te voy a quedar... Queda adentro. Calentón, ¿qué? Ahí va. Claro, quedó así. Sí, se acostó así, quedó así. Bueno, no hablemos de mí. No. Ya la gente está cansada... de escuchar cosas sobre mí. Hablemos del fútbol de la Girlies, con lo cual yo... A mí me están invitando a jugar en fútbol, Paola. Me parece muy bien. Tiene sentido. Sí, tiene todo, lo tiene. Ningún sentido tiene que alguien piense que yo puedo estar dentro de una cancha. ¿Por qué no? Porque no sirvo para nada dentro de una cancha. ¿Qué sabes? No sirvo, no. No tengo mirada periférica. No, sí la tenés, pero yo te he visto. Te he visto, o sea, depende en dónde. Yo la he visto en reuniones que. Sí, otra. Yo diría sobre todo. Sí, otra que el pescado te 180. ¿La entendés? ¿Qué sé yo? Bueno, hola, yo te invitaría. No. Bueno, hoy tengo buenas y malas, una y una. Bueno, ¿con qué siempre empezamos? Tenés buenas y malas. Sí, bueno, siempre elijo la buena y mala. Bueno. La perla negra, la perla blanca. No, basta, no quiero eso. Está bueno. Ese viejo, anilludo. La juventud que no nos escucha no sabe de qué estamos hablando. Bueno, sí voy a decir, ustedes elijan, obvio, con qué arranco, pero la mala es más larga que la buena. Que elija Juanito. Y... Que se dice. Vamos con la mala. La mala, bueno, la mala tiene que ver con el fútbol masculino a nivel nacional, con la primera del masculino. Los voy a contextualizar. Hace unas fechas atrás jugó Rosario Central Banfield. Perdón, Rosario Central Newell's. Rosario Central. El clásico, perdón. El clásico ganó Rosario Central 2-0. Y la fecha anterior, o sea, no, hace un par de fechas estoy hablando de este clásico, y la fecha anterior jugó Rosario Central Banfield. Uh-huh. En las tribunas de Rosario Central tiraron unas muñecas de goma, la hinchada, sí. Con la camiseta de Newell's, haciendo una cargada, si se quiere, contextualizando un hecho horrible que quiere decir esto del sometimiento de porque eran muñecas, digo, mujeres, ¿no? ¿No? Muñecas inflables clásicas. Exacto. Que utilizan los Cogenever para... Claro, y que lo que hicieron fue visibilizar como que se la estaban garchando. Exacto. La hinchada, bueno, esa fue la cargada que eligió la hinchada de Rosario Central para recibir a su equipo para enfrentar a Banfield. Bueno, primero, obviamente, las sanciones se conocieron justamente ayer, pero primero quiero que escuchen un cachito, porque más vale que en la semana se movió mucho de lo que fue, tuvo repercusión, lo que fue todo esto. Salió en casi todos los medios digitales. ¿Salió? En la parte deportiva yo lo vi, en los dos que más veo, que uno es Infobae para mirar de un lado y otro es Página 12 para mirar del otro. Sí. En los dos salió. Mira, yo te digo la verdad, yo no vi tanta repercusión, quizás como debería haber sido, porque claramente es grave. Sí, de hecho yo ni me enteré y me la paso. No. Capaz bueno, que no pero salió, basta de discutir esto. Vamos a escuchar el audio que trajo Paola. Lo que sí no salió son en los medios de comunicación masivos. Exactamente. Eso exactamente. No salió no salió. Incluso creo que la repercusión fue más en los medios digitales. Claro, y hasta por ahí, incluso movimientos feministas, también agrupaciones feministas que salieron. Escuchemos un cachito de lo que dijo Mónica Santino respecto a esto, jugadora, militante del fútbol femenino. Los hechos ocurridos luego, en la previa del partido entre Central y Banfield, tomaron un poco de difusión, más que nada en redes sociales, por la espectacularidad, por el impacto de la significancia, porque son muñecas inflables tiradas a la cancha, con todo lo que implica cómo se considera los cuerpos de las mujeres en un espectáculo de fútbol donde hay muchísimas mujeres en la cancha. Mujeres y diversidades, porque somos parte de nuestros clubes, somos hinchas, somos espectadoras de fútbol, somos jugadoras, dirigentes, periodistas. Entonces, se hace explícito un mensaje, una forma de ser varón, una forma de entender que ejercer poder o ganar es someter el cuerpo de otro o de otra. Está presente en canciones. Esta parte de la hinchada de Central no es la primera ni la última, ni es Central el único club. Pasa en todos los clubes y es algo con lo que convivimos cotidianamente, quienes participamos de la vida de los clubes. Algo como inscripto, ¿no?, en la cultura del fútbol. Entonces, para desandar este camino, lo que nosotras pensamos o creemos desde la Coordinadora Sin Fronteras del Fútbol Feminista es que no alcanza con la sanción, porque una vez que la noticia pasa y se baja la espuma en redes sociales y las opiniones, que es algo muy, muy de época, bueno, todo sigue más o menos igual, ¿no? Y las áreas de género y las políticas de género la mayoría de las veces no son transversales a todas las políticas del club, que es lo que el desafío, ¿no?, que tenemos por delante. Muchas veces el área de género queda aislada, se la piensa dentro del club, bueno, como cosa de mujeres, sale a la luz cada vez que hay una denuncia por violencia de género de algún jugador, y si ese jugador es importante o en términos deportivos no se puede prescindir de él, bueno, se barre abajo de la alfombra. Cuesta mucho que una mujer se siente en las mesas donde se toman decisiones. Bueno, hay una cantidad de cosas que las muñecas inflables son como, bueno, el espectáculo final. Creemos que es necesaria la educación sexual integral en divisiones inferiores, pensar en otros futbolistas y pensar en otro fútbol, que es muy grande, que hemos llegado hasta aquí con logros que en otro tiempo eran impensados, que está muy bien, pero que todo lo que hay por delante es inmenso y que no alcanza con levantar el dedo o realizarse. Y después, bueno, pasa y todo pasa, ¿no? Que es bien, bien acorde a la época que estamos pasando. Así que creemos que es, bueno, una muestra más de cómo estamos, de también un momento de muchos retrocesos en políticas de género y desde donde quienes gobiernan el país hablan de las cuestiones del género, del feminismo, degradándolo, diciendo que son cosas sin importancia. Bueno, eso siempre en algún lugar prende. Lo mismo que haber destruido y hecho desaparecer un ministerio de mujeres, que si bien faltaban muchísimas cosas por hacer, había tantas otras que hoy se extrañan, que hoy no están presentes como política pública. Así que después de un 8 de marzo donde la calle volvió a hablar, en otra marcha que también fue muy, muy ninguneada y que fue masiva en todo el país, sabemos que hay compañeras y compañeros dispuestos a seguir haciendo red para enfrentar estas realidades. Bueno, impresionante. Las imágenes las estamos viendo a través de nuestro YouTube. Ahí las colgaba Tommy. Yo estoy espantada, no había visto nada de esto. Sí. Terrible. Sinceramente no sé cómo todo el conjunto de mujeres que estaba ahí no los esperó en la puerta. Exactamente. Los cagó a puteadas, a patadas, porque estamos sin reacción. Estamos sin reacción, pero digo, reacción de muchos sectores del feminismo también, pensando en esto, y reacción, por supuesto, social, que no hay, no la tiene el mundo del fútbol como no lo tuvo nunca con respecto a las mujeres. Pero bueno, nada, no hubo más que una sanción de 2 fechas que para Rosario Central, para el equipo de Rosario Central, para el club en realidad. 2 fechas que no van a poder ir a ver a su equipo, pero no van a poder ir con banderas ni pirotecnia. Nada más. Esa fue la sanción que recibió, que se conoció justamente ayer. Y bueno, nada, simplemente traer esto para debatir. Los puntos, no, nada. Solo eso, y fue la decisión. De hecho, digo, se estuvo debatiendo, evidentemente, durante la semana. Estuvieron analizando las imágenes, esto es lo que dicen desde quienes aplican esta sanción. No merece tanto análisis. No, bueno, y ayer la decisión fue además esta. Además la bandera, ¿la vieron la bandera también? Todo, absolutamente, o sea, todo. No solamente las muñecas, sino también la bandera. Hay bandera, hay muñecas, bueno, nada, todo incitando la violencia, ¿no? Así. Recién escuchábamos a Mónica Santino, por ahí hay quienes no la conocen, si querés contá quién es. Mónica Santino es una militante feminista, futbolista de muchos años, la hemos entrevistado entrevistado Villera. En Radio Kermés. Sí, es militante Villera, trabaja mucho en lo que tiene que ver. Es parte de esta coordinadora que ella decía recién, Feministas Sin Fronteras. Y fue justamente uno de los movimientos feministas que salió a repudiar esto, que sacó un comunicado. Uh-huh. Y le agradezco, porque la verdad que lo mandó particularmente para Radio Kermés. Yo se lo pedí, le conté un poco por dónde venía la cosa. Yo se lo pedí, me lo hizo llegar. Me lo hizo llegar hoy temprano. Quizás por eso también estaba con una voz media de dormida, pero nada, gracias a Mónica Santino, que siempre estaba predispuesta, con las radios comunitarias, con las radios también más chicas, si se quiere. Así que nada, eso, un poco traerlo al debate que, nosotros tenemos constantemente, con que nos encontramos todos los días en la calle, en la cancha y en diferentes espacios, pero que, no dejan de ser una noticia para nosotros, lamentablemente, pero no a nivel nacional. Parece que esto no hubiera pasado, si no lo... Totalmente. No lo traemos, no lo ponemos en bueno, debate. Y hay que anotarlo. Tener la libretita, porque en algún momento hay que empezar a cobrarse estas cosas. Total, porque aparte la sanción es un chiste. Es un chiste. Por eso también, la traje. Tenía el audio de la sanción, pero yo, porque no es mucho más que eso y demás. Bueno, ahora la buena. La buena, vamos con la buena. Hablamos de fútbol femenino acá, el provincial, el nuestro. ¡Esa! ¡Vamos! Empieza, tenemos posibles fechas, así que tenemos tanto la Liga Pampeana como la Liga Cultural también. Reunión esta semana, si no me equivoco fue ayer. Posibles fechas 5 de abril o 11 de abril, 11 o 12 de abril, creo que es domingo 12. Lo del 5 está ahí en medio por verse, porque creo que tenemos el fin de semana ese de los feriados y demás. Entonces es más seguro que sea el 12 de abril, que arranca la Liga Pampeana, la Liga Cultural. 7 equipos para la Liga Cultural, se suma el León, como lo habíamos mencionado la vez anterior. Y son entre 8 y 10 equipos de la Liga Pampeana, que si quieren se los digo, si no lo dejamos. Pero bueno, tenemos fecha, lo dije el otro día, ojalá que la próxima venga con fecha. Efectivamente sí, hablamos en la semana también con Seferino por respecto al provincial. Él lo que comentó, entre otras cosas, es que no se suspendió ese provincial, ese torneo, que es el más importante, porque también junta un poco las ligas, las competencias entre las ligas, sino que lo que están haciendo o buscando es reforzar estos equipos, que las ligas se puedan, si se quiere, enriquecer más con respecto a la formación y a la competencia, y que más equipos se puedan sumar, y ya quizás cuando terminen estas dos competencias, tanto la cultural como la pampeana, que sea efectivo el torneo provincial, que es lo que por ahí las chicas más esperan también. ¿Te acordás quiénes son los últimos dos equipos campeones? Sí, de la Liga Pampeana, Costa Brava, de la Liga Cultural, Guardia del Monte. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a estar atentas a todo lo que se viene. ¿Algo más? Nada más, señores y señoritas. Bueno, y me encantó ese rojo que trajo hoy. Rojo, furioso. Qué rojo punzó. Sí. Punzó. Que trajo Paula Torres con el Fóbal de las Guerras. Yo lo que... Dígame, una pregunta. No, sí... A Paola o a alguien que esté escuchando. Porque ayer hubo dos partidos. Jugó en uno Atlético Tucumán Gimnasia. Sí. Y en el otro partido Banfield Tigre, la Liga Argentina de Fútbol, ¿no? Masculina. Y en uno de los partidos me llamó la atención porque en uno de los partidos sucedió y en otro no, en ninguno de los dos equipos, pero en Banfield Tigre, por ejemplo, tenía el pañuelo de las abuelas en el medio de la remera, y algunos jugadores de Tigre tenían a 50 años puesto. No sé si eso es una decisión de los clubes, si es una decisión de la AFA. Yo entiendo que debe ser una decisión del club, porque si algunos lo tenían, algunos no. Lo pasó lo mismo con el tema de las camisetas por el Día Internacional del Síndrome de Down. Viste que había muchas camisetas que tenían escrito atrás. Pasó sobre todo el fin de semana pasado, hoy es el Día Internacional. Y no la vi en toda, por lo menos yo no lo vi en todos los equipos. Todos los equipos, claro. Lo vi en algunos. Así que entiendo que debe ser una decisión del club, de los clubes. Bien. Muy bien, esto fue el Fóbal de las Girlies. Seguimos, ya está Mariana Komiserov, ya viene gente que no sabe dormir, ¿eh?